doctor. Y en una clínica particular. En una clínica. Y ahí ya trataste de matarte y no sabes qué hacer con tu vida. Pues sí. ¿Y cómo te quisiste matar? Ayer una depresión muy fuerte. Aquí tengo medicamentos. No, mira, la depresión muy fuerte no se quita de la noche a la mañana. No, yo sé. Mi querida que... enfermera. Pero dime cómo te quisiste matar ayer. Pues tomar pastillas. ¿Qué pastillas te tomaste? No me quise. Las tenía yo ahí en la mano, pero afortunadamente el trabajo que tengo aquí me distrajo tanto que no tuve ni tiempo, así que de terminar con mi actitud que pensaba yo. No, mira, las verdaderas suicidas, Margarita. Sí. No quiero menospreciar el estado anímico de depresión, eso es muy distinto. O la sensación o el deseo de morir. Eso no lo menosprecio, pero para nada. Pero tú, como persona cerca a la salud y a las situaciones límite de las personas, sabes lo que es realmente un intento de suicidio. Sí, y sabes es. Que la depresión no se quita porque tiene uno mucho trabajo y se le olvida. No, pero... Estamos como que coincidimos en eso, ¿verdad? Sí, perfectamente. ¿Okay? Porque sí me parece como que una manera de llamar de atención de que, ay, me quiero matar. Pues sí, pero pues ni te mato uno, es lo peor. Ni se muere, ni la vida se acaba y tiene uno que seguir haciendo lo que tenía que hacer y llegar al trabajo y cuidar a los hijos. La vida no se acaba, eso es lo peor, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenías las pastillas cerca, pero ni te las tomaste. No, definitivamente soy tan cobarde que yo siento que hasta eso, para eso soy hasta cobarde, simplemente yo creo que es lo que sucede. Sí, realmente. He sido cobarde para... Bueno, ¿y por qué estás tan azotada por que te vas a divorciar? Estás pues bueno. Perdiendo, dime a quién estás perdiendo. Al no. Hombre de tu vida, estás perdiendo al hombre más cariñoso, amoroso, no. Responsable, afectuoso, tampoco. Al mejor amante, no. Al mejor padre. Y entonces sí, pues a lo mejor hasta te digo cómo nos suicidamos las dos, porque yo lo quiero conocer. No, lo que pasa es que definitivamente... él y yo nos separamos hace 2 años. Yo le pedí que se fuera de la casa porque tuvimos un fallecimiento de nuestro último hijo. Sí. Hace 3 años, casi ya va a ser en junio. Sí. Y nació de 8 meses. Ella tenía cesárea previa de 1 año de una niña. Sí. De la niña que me nace. Y yo tuve desde ahí, sentí que tenía una muy fuerte problemática, pues ya, ¿no? Sí. Ahora sí que fue la gota que derramó el vaso. Y definitivamente yo estaba en una situación. Trabajando, tratando de sacar económicamente para tener una casa, para tener algo. Él estaba estudiando, dejó de estudiar y se dedicó a trabajar como físico-culturista, después como estilista. A ver, perdón, ¿cómo se trabaja como físico-culturista? Bueno, sí, trabajar, como personal training, como dice mi hija. Bueno, estaba en un gimnasio y era instructor, pues. Ajá, y aparte de que era instructor, pues se dedicaba a... Perdón, es que el audio plural como que suena. ¿Sí me escuchan? Como entrenamientos personales y además corte de cabello y todo eso. Exacto, sí. Ahora, dime de qué muere el niño. El niño muere de placenta... ¿Previa? Y alina, me parece. Ah. Sí, o sea, él duró 10 días vivo. Nació de 8 meses porque ya no podía yo aguantar los dolores del útero. Ajá. Cuando tenía yo 8 meses. Sí. Y decide el doctor, pues, que no se puede detener más porque podría haber estallamiento del útero. Ajá, sí. Entonces, por eso es que se decide sacar al bebé. Uh-huh. Y en el hospital donde lo metimos, pues, mala suerte, salubridad. De nada, salubridad es insalubridad. Uh-huh. Y resulta que, pues, ahí se contagia con un niño que lo metió en una incubadora, que obviamente no la esterilizaron, ni la limpieza, ni nada. Y de ahí se contaminó. ¿De qué? No supe de qué. Afortunadamente una doctora conocida de ahí me... ¿Pero qué tal que te lo ahorcaron y te se contaminó? No, yo entraba, inclusive tenía 4 días de cesárea. Yo estaba ahí al pie del hospital. Uh-huh. Esperando los resultados. Porque no me dejaban entrar más que a la mamá o al papá. Uh-huh. Y yo estuve ahí todo el tiempo. ¿Pero qué fue? ¿Cómo se infectó el niño? La piel, la doctora ya no me quiso dar más pormenores, pero... ¿Qué dice el acta? ¿Qué dice el acta de defunción? Sí la tengo. ¿Qué dice? Pues que eso, que fue una... Tuvo primero un paro a los 8 días, y a los... Tuvieron que poner oxígeno y todo. ¿No le hicieron autopsia? No, nada. Ok, bueno, entonces... Se separan hace 2 años después de que murió el bebé. Sí, como él murió en junio y nosotros en noviembre. Él ya no quería nada conmigo, ni me tocaba. ¿Vale? ¿Por qué no quería nada contigo? ¿Por qué? Porque yo estaba gorda, subí 83 kilos. ¿Subió 83? Tenía 60 kilos y subió 83 en el embarazo de la niña. A ver, 60 más 83. No, sí. ¿O subió a 83? Subí a 83 kilos. ¿Y cuánto mides? Yo mido 1.59. Ajá. Oye, y entonces ya no te quería porque estabas gorda. ¿Por qué no? Sí, y aparte ya tenía la estética. Ajá. Le ayudé con echarle la mano con la estética, por eso trabajaba yo para hacer un negocio y eso. Uh-huh. Y él salía ya con las chicas, que a los discos, que a los bailes. Uh-huh. O sea, él se dedicaba a él nada más. Y yo pues a arreglar a los niños, a tener la casa. ¿Cuántos niños había además del que había muerto? ¿Una ¿Perdón? Niña? ¿Cuántos niños había además del que estaba? La niña de 1 año y el niño de 5 años. El niño de 5 años, ok. Sí. No vayas a colgar, ahora regresamos. Sí, ¿eh? Gracias. Llámenos, aquí lo escuchamos. 55-34-34-10 y 55-34-34-86. Kelly, la Moglia y la familia. 10 años juntos. Margarita, ¿y ¿Sí? qué te vamos a poder ayudar? Bueno, pues mi pregunta principal es, señorita, que pues definitivamente después de que me separé de él, me da una pensión raquítica. ¿Sí? Aparte de eso, pues... Siendo tan fuerte, ¿la pensión es raquítica? Qué sí. chistoso, ¿verdad? Oye, pero ¿es una solicitud formal de pensión? O es nada más lo que sea su voluntad. No, él desde lo que él me iba a dar supuestamente era una cantidad y a la mera hora, desde hace 2 años nunca me la ha respetado. Pero por eso te pregunto, ¿es una petición formal? ¿Hiciste una petición formal de pensión o es lo que sea la santa voluntad del Señor? No, fuimos inclusive al municipio a levantar el acta convenio de sí. que él se iba a salir de la casa. Sí. Porque ya no podíamos vivir así, fuimos a terapias en el IMSS, uh-huh. las consiguió aquí mi cuñada la... una que es doctora, uh-huh. y resulta que él no quiso ir, que estaba muy bien él y que no tenía ningún problema. Ok, perfecto. ¿Estabas casada formalmente? Sí, 8 años de casada. Ok, ¿y no te has pero divorciado? Formalmente con papel. Formalmente con papel en registro civil. Sí, todo. ¿Estás divorciada formalmente? Ahorita, por eso es lo que llamaba, porque apenas el jueves metí la demanda de divorcio, porque él me demandó el divorcio. Uh-huh. Hace 10 días que es. El divorcio es necesario porque ya habíamos hablado varias veces desde un divorcio voluntario, pero supuestamente él no tenía para pagar la pensión alimenticia de 1 año que piden. No, no es pensión alimenticia, es una fianza. Esa es la fianza, exactamente. Ajá. Sí, y la verdad no, no ahí, es de, con ahí es ya como tú te dejes. Ajá. De veras, es ya como tú te dejes, porque... puedes pelear, puedes demostrar que tiene un negocio, puedes demostrar que trabaja en tales y cuales lugares. Ahora la otra es que te puedes hacer la víctima y dejar que él te dé lo que se le pegue la gana. Y también, pues digo, también está muy efectivo. Ahí veremos lo que significas tú para ti misma y lo que tus hijos representan para ti también. Sí, él nada más ve a los niños los sábados. Uh-huh. Los domingos, perdón. Uh-huh. Bueno, pero no entiendo por qué te quería suicidar, o sea, no entiendo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ah, pero dice que nada más de los domingos a los niños, yo tengo todo el día con ellos, más bien mediodía, porque trabajo en la mañana y en la tarde uh-huh. voy a comer con ellos y en la noche pues voy a la escuela. Uh-huh. Y le digo, ¿con no... quién se quedan los niños? ¿Perdón? ¿Con quién se quedan los niños? Con los niños, mi mamá, vivo con mi mamá ahorita. Tuvimos un domicilio para tratar de entendernos un poquito antes de separarnos. Nos trataron igual una casa y tiramos la nuestra para construirla bien, porque eran unos cuartuchos ahí nada más. Pero resulta que, pues no, ya me desesperé mucho porque él no me ayudaba en la casa, llegaba nada más a dormir a la hora que él quería, no me ayudaba con los niños y yo tenía que tener toda la carga. ¿Y por esa cosa te vas a matar? No, por eso es que decidí yo separarme. Ajá, desde hace 2 años. Ahorita... él quiere el divorcio nada más porque pues ya anda con la novia, ya se quiere casar. Uh-huh. Nuevamente, una muchacha, pues, de familia, de padres, pues, es... pues de familia, todo el mundo es sí, de familia, ¿verdad? De que vive en su casa con sus papás, pues, y es soltera. ¿Y qué tiene? ¿No la hace ni mejor ni peor que tú? No, pero digo, ¿cuál es el problema? Por eso es que él quiere el divorcio, porque ahí no lo aceptan, pues, así nada más, separado de mí. Muy bien, y este, ¿y cuál va a ser la pregunta para el doctor Lemoyne? Pues yo tengo muchos problemas en cuanto a mi estabilidad como persona. Yo sé que soy muy débil de carácter, los niños los agredo muy seguido, el niño no hace la tarea, y yo como tengo el tiempo así contado y ando corriendo para allá y para acá, este, a veces he llegado a golpearlo, a darle de nalgadas para que entienda, solamente a veces así siento que me entiende, que me hace caso. La niña pues es chiquita, tiene 4 años, pero es autosuficiente, es, en pocas palabras ella le digo, ten esto, hazlo, y lo hace, vete para allá y lo hace, cosas así que es más mansita, es más mansita. ¿Perdón? Es más mansita, por no decirle mensita, así, le hace no más caso, manazo, es y... la mejor porque le hace caso a la loca de la casa. Exacto. A la autoritaria, a la agresiva, a la mandona, a la que no se controla, a la débil de carácter, a la golpeadora. Exacto. Esa es mejor, ¿verdad? Sí. Claro, pues así la domesticas desde ahorita, desde chiquita. Pues va a tener un marido que la golpee, le truene el látigo y ella como perrito. Sí, lo que quieras. Ajá. No, está bien. No, está bueno. Pero te vuelvo a preguntar, oye, ¿cuál es la pregunta para el doctor? Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Señora, y habiendo esa diferencia entre la conducta de un niño y otro, y teniendo el antecedente que usted nos comentó al principio, de que su niño nació por cesárea, sí, dado que el segundo que se pierde es por... Los tres fueron por cesárea. ¿Qué motivó a que este niño naciera por cesárea? ¿Qué tipo de anestesia usaron? ¿Cuánto pesó y en qué condiciones nació? Nació porque a lo mejor no es un niño rebelde ni desobediente que la quiera fregar a usted, sino es un niño con un trastorno, con una disfunción. O por eso llamé, porque yo hice programas sobre los problemas de depresivos y las ansiedades y las crisis que tienen los niños. Él también tiene un problema de que se chupa mucho el labio y se agarra mucho la oreja, pero muy seguido. Y eso lo hacía mi papá cuando estaba muy nervioso. Y él siempre hace eso. O sea, desde chiquito empezó a agarrarse siempre la oreja y a chuparse el labio. Bueno, pero ahora... este puede ser un hábito intrascendente. Yo quiero saber cómo nació. ¿Nació moradito? ¿Qué Apgar tiene? ¿Qué cuánto pesó? No, 8 o 9. Lo que pasa es que tuve 2 horas de trabajo de parto y pesaba yo, te digo, 83 kilos. Y mi pelvis no abrió más y tuve 12 horas y no bajaba y no bajaba. Y cuando me hicieron la cesárea, pues, el niño tenía enredado el cordón. Entonces, ¿había sufrimiento fetal? ¿Perdón? Había sufrimiento fetal por un trabajo de parto prolongado y además por circular del cordón. Exacto. Entonces el niño tiene que haber nacido con anoxia o con hipoxia. Afortunadamente yo inclusive cuando me lo enseñaron y todo, o sea, coloradito, rojo y bien limpiecito el bebé. A ver, señora, ¿respiró al nacer el niño? ¿Perdón? ¿Respiró al nacer el niño? No, la escucho bien otra vez. Que si respiró al nacer, cuando sí, nació sí, luego su primer chillido que dio. Muy bien, perfecto. La pregunta para el doctor, por favor. Sí, que pues eso, que me quite de dudas y de inquietudes que yo tengo y que yo sé que los escucho. Pero es que no te puede quitar las dudas y las inquietudes si no le planteas una pregunta. Sí. Bueno, la no pregunta ¿cuál es la de pregunta? Que... Sí, la entiendo. Mi pregunta es de que mi actitud agresiva, mi actitud de no tengo control conmigo misma, me desespero muy rápido, o sea, debo ir definitivamente al psicólogo, buscar ayuda, porque yo ya sé que no me puedo controlar yo sola. Okay. Hay veces que le digo, me agarro con los demás y no tengo un control de mí. Esa es mi pregunta. O sea, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Por qué me agredo tanto a mis niños? ¿Por qué yo no puedo terminar mis metas? ¿Por qué no puedo tener un título, una carrera? ¿Por qué no puedo terminar lo que yo empiezo? No lo termino nunca. Siempre me quedo a la mitad. Muy bien. Muchísimas gracias por tu participación, Margarita. Al contrario, te agradezco. Comuníquese de cualquier parte de la República a nuestras líneas 01-800-888-1500 y 5166-3404. Kelly, la Moglia y la familia, 10 años juntos. Thank you. Alfredo y a Margarita, honestamente le digo y le insisto que usted no tiene depresión y no manifiesta ningún síntoma que se pueda incluir dentro del cuadro depresivo. Y llama la atención esta inconformidad, este disgusto, esta incapacidad para disfrutar que siente en todos los órdenes de su vida, cuando menos aparentemente. Se nos presenta a usted como una mujer enojada, muy frustrada, muy resentida, en una parte contra usted misma, y como nos suele pasar a todos los seres humanos, pues proyectamos esa inconformidad, ese enojo y esa frustración contra otros, en este caso su Adonis, que alguna razón, a lo mejor es una razón con nalgas y con pechos, pero puede haber tenido algunas razones de otro orden para sentirse a disgusto conviviendo con usted. Y nos presenta también además a una mujer quizá con alguna tendencia autodestructiva, porque abandonarse al sobrepeso nos puede suceder a muchos como yo, que en determinada época de la vida pues perdemos el interés o la alegría de vivir o por tener salud, y nos dedicamos generosamente a darnos en la torre. El comer abundantemente puede ser un indicio de salud, pero el comer exageradamente, compulsivamente, usted sabe como yo, es un indicio de enfermedad. Y también existe en usted esa curiosa reacción tan perjudicial para todos aquellos que nos proponemos cambiar en lo superficial y no en lo interior. Cuando nos habla de su disgusto con su hijo mayor, a quien usted lastima, agrede, golpea, maltrata, por el simple hecho de que el niño pues no responde a las expectativas de usted, y consecuentemente pues eso la frustra más, y violenta como es, proyecta todo esto en una pobre vaciniquita que apenas si logrará sobrevivir a las consecuencias de una exposición prolongada a la falta de oxígeno, como fue pues durante todas las horas de trabajo de parto, durante la anestesia seguramente de la cesárea, y a la falta de oxígeno también por la cirugía de cordón, a pesar de que en el momento del nacimiento, pues librado de todas estas situaciones in útero, pues se haya visto más o menos bien, pero ese niño tiene un hándicap en contra, tiene algo que le sucedió alrededor del parto, tiene algo que no escogió, quizá usted tampoco, pero es un niño con una susceptibilidad, una sensibilidad y una conducta distinta a la de la niña, con el que ahora usted proyecta todas sus frustraciones. Como le va a decir Patiquele, seguramente porque no va al gimnasio donde está haciendo ejercicio su Adonis y donde está aumentando sus bisteques, sus nalgas y sus muslos, y le pone usted una santa tanquiza, pero ¿cómo va? Sin preguntarle, oye, ¿sabes qué? Me siento de la fregada porque te quieres divorciar, y además con divorcio necesario, porque eres el padre de mis hijos, y porque me abandonaste, y además porque estás buenote, y sopas, ¿verdad? Vaya, si desquítese, se le va a quitar su depresión casi inmediato, aunque después de la tranquiza que le devuelva, pues no veo cómo vaya usted a quedar, pero seguramente deprimida no. Va a quedar simplemente madreada. Deprimida no, porque no lo está ni lo va a estar. Es usted una mujer golpeadora y sabe lo que es golpear. Ahora le toca ser víctima también de golpes si va y lo busca. Pero preguntarme a mí, o a Patty, o al equipo, o al mundo, si usted requiere ayuda, pues me parece verdaderamente ridículo. Porque para todos, se nos habrá hecho evidente que efectivamente usted requiere una gran ayuda. Hay algunas ayudas que sugieren o indican que uno se puede encerrar en una jaula, o irse a vivir 3 metros bajo tierra encerrado en un ataúd, donde no esté uno fregando a la humanidad o a los que los rodean. Esa pudiera ser una sugerencia virtual, pero práctica en su caso. Porque se dedica a hacer daño, a hacerse daño y a dañar a los que le rodean. Entonces, si realmente a usted no le parece esa sugerencia, si no le parece que le mandemos, pues le mandemos decir que se enjaule, bueno, definitivamente entonces acuda con un médico psiquiatra que le trate su trastorno límite, su comportamiento histriónico, su gran frustración, su manera de comer compulsivamente y desde luego su agresión. Usted puede empezar con un grupo de madres violentas, de madres golpeadoras, seguir con un grupo de neuróticos anónimos, continuar con un grupo de comedores compulsivos y ahí se la va a llevar. Afortunadamente para usted sus desplazamientos van a ser sencillos porque se puede ir rodando. Fíjate, doctor, que a mí me llama mucho la atención que el maltrato a los hijos se justifique de muchas maneras. Cada vez hay más, fíjate, esta mujer para... pues yo digo que para disimular su agresividad, su violencia, su frustración, a la que tiene derecho, por supuesto, disfraza. Yo ya después de... no sé, después de algunas horas de vuelo, me cuesta trabajo creer en los verdaderos intentos de suicidio. Sobre todo cuando... cuando sabes, te consta, lo has vivido, no sabes que de veras los verdaderos intentos los dejan muy mal, anímica, emocional, físicamente, muy mal. O de veras los conducen a la eutanasia. Así es. Que es fuera de este problema. Yo tengo mucho respeto por las personas que deciden quitarse la vida, que deben tener razones terriblemente más fuertes que su propio instinto de conservadora. Entonces cuando se usa eso como un pretexto de que ayer me quise matar, pero me puse las pastillas junto y como tenía mucho trabajo no me dio tiempo. Eso ya es una máscara, ¿no? Esa es una llamada de atención, esa es una actuación. Y lo digo no porque, ay, no porque diga, ay, somos tan inteligentes y nos damos cuenta, no. Sino que para que usted, amigo, usted, amiga, analice en casa cuántas tragedias y cuántas conmiseraciones. Ponemos un tapetito, es un recurso, vamos poniendo un tapetito para crearle lástima a esta fuente, al amigo, al confidente, a la confidente, para que se conmisere y se compadezca de nosotros. Ay, pobrecita, se ha querido suicidar, el pensamiento del suicidio. Ay, pobre, dice que está dispuesta a dejar todo por los demás. Ese es el sentimiento al que con mucha frecuencia nos referimos en este programa y que decimos que no se vale ni sentir ni provocar. Porque una mujer que dice me quiero matar, ay, y, pero pues como tenía mucho trabajo ya ni lo hice, pues no le creemos. Por supuesto que no le creemos, pero evítese usted hacer eso delante de sus hijos, delante de su esposo. Ay, es que estoy, me paré a darte el desayuno aunque sea con muletas. ¿Por qué crear esa situación? ¿Por qué nos hacemos minusválidos en el terreno emocional? Ay, ¿qué importa? Con muletas yo me paro a lavar tus calcetines. No importa. ¿Qué es eso? Ay, siente lástima de mí. Mira, soy un perro miserable. Échame un huesito, aunque sea. No, señores, no, señoras, no se vale. No se vale provocar esa lástima en los otros para que nos volteen a ver. A lo mejor nosotros nos la tragamos como alguna vez hemos caído en algún engaño. O muchos, quién sabe, hemos descubierto alguno. A lo mejor hay otros que ni siquiera hemos descubierto. ¿Pero a poco usted cree que esa es una situación para tener relaciones igualitarias? Pues no. Esto se llama chantaje, manipulación, actuación, histrionismo, gandallez, habrá alguien que le llame. Eso no es pedir ayuda. Eso es tirarme en el piso, arrastrarme para que desde tu altura me contemples. Y eso es tramposo. Porque así discutir, pedir, hablar es sentarnos en una mesa en calidad de iguales. Y entonces sí, mirándonos a los ojos, podremos pedir y dar. Pero no desde abajo. Imagínese tirada en el piso. Oh, por favor, voltea y veme porque he tenido unos intentos. Unos intentos, ¿cuáles? Aquí hemos tenido gente de veras con intentos. Personas, me acuerdo de alguno de los primeros programas también, que nos hablaba una señora que había abierto el gas de su casa. Y de veras la situación era real. Pero eso de que, bueno, pues he tenido 3 intentos, uno con 2 Coca-Colas con ron, otro con almidón para las camisas, no, y otro con maicena. No, perdón, no. Y de veras los suicidas, los intentos tienen la depresión en serio. Es algo digno de todo respeto, ¿eh? Pero andar ahí jugando a la actuación, nomás por los síntomas que ha dado el doctor al aire. ¿A qué? Ni sirve. Kelly, La Moglia y la Familia. Un programa de vida. 10 de la mañana, 1500. Muchas gracias por dejarnos platicar con usted. A ver, platíquenos usted, ¿cómo está el asunto de su hija de 24 años que una crisis de trabajo y se la duerme en 10 días? Bueno, ¿cómo está eso? Mire, vamos a empezar, ¿verdad? Por favorcito. Mire, el día 3 de abril, por la noche, mi hija presentó una crisis emocional. Ajá. Ella va a la universidad, cursa el 9.º semestre de Derecho. Sí. Por la mañana ella acude al servicio, por la tarde a la universidad y por la noche está elaborando su tesis. Sí. Entonces pensamos que había sido un exceso de trabajo, ¿verdad? Espéreme, exacto. Eso fue lo que usted pensó. Ajá. Pero usted inicialmente me dice que fue una crisis emocional. ¿Cómo se manifestó? Bueno, yo... ¿Qué le pasó? Ella de pronto empezó a llorar, ¿eh? Sí. Empezó a llorar, entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Dices que no voy a acabar, ¿eh? Sí. Entonces, para esto, pues, ¿No va a acabar qué? ¿La tesis? ¿La carrera? El trabajo que tenía, nada más ella decía que no iba a acabar, ¿eh? Que no iba a acabar, le dijimos que pues subiese a bañarse y se acostara a descansar. Uh-huh. Pero ahí fue donde iniciamos un poquitito. Tuvo también por la noche un pequeño disgusto con el novio también. ¿Qué tan pequeño el disgusto? Bueno, creo que fue una discusión normal de cuando se pelean los novios, ¿verdad? Ajá. No, pero a veces las discusiones terminan mal. Pues porque existen pasiones o existen sentimientos que no se controlan y si se agregan al estrés, pues pueden ser muy severas las respuestas. Ah, bueno, okay. ¿Qué pasó? Entonces, mire, el novio le dijo que no le había gustado, que había salido con unos amigos cuando él no estaba. Y ella le dijo que pues él ya sabía que iba a salir, uh-huh, a dar la vuelta con ellos. Entonces ese fue el problema que hubo entre ellos, uh-huh, nada más, ¿eh? Uh-huh. El muchacho se fue enojado, y ella se quedó en casa, pues, uh-huh. No llegó a ser una discusión mayor. Y luego, señora, se subió a bañar. Sí, se bañó, se acostó a dormir. Por la noche ya volvió a bajar nuevamente a la computadora a seguir trabajando, pero ya no lo pudo hacer, ¿eh? Subió nuevamente a la parte de arriba, ¿eh? Y ella sí lo único que decía, pues, que lo que más quería lo había perdido, ¿eh? Ah, ¿pero había terminado con el novio? No, fíjese que no terminaron, ¿eh? Uh-huh. Entonces, que lo que más quería, lo había perdido, ¿eh? Que no iba a ser posible que ella pudiese acabar de terminar su trabajo y de presentarlo al otro día, que era lo que a ella le tenía muy desesperada. Ahora, ¿era un trabajo escolar o un trabajo profesional? Es escolar todavía, pero casi profesional ya, ¿eh? No, sí, pero me refiero, no era de su trabajo, de que la van a correr del trabajo. Ah, no, para era nada. Era de escuela. Era de escuela muy únicamente, bien. ¿Eh? Muy bien, ajá. De escuela únicamente, que había que entregar parte de la tesis. Ajá. ¿Eh? Eso era. Entonces, por el día 4, amaneció ella, pues dentro de lo normal, tranquila. Le dijimos que si quería ir a ver al doctor, ella nos dijo que sí, y acudimos con el psiquiatra. El psiquiatra... Oiga, señora, a ver, espéreme tantito. Sí. Cuando uno se siente mal porque no va a entregar un trabajo en la escuela, discúlpeme, no va al psiquiatra. Ajá. Se siente mal, se queda uno a trabajar en la mañana, lloras la mañana, avanzas dos cuartillas, pero no vas al psiquiatra. ¿Qué la lleva a usted? ¿Cuál es el antecedente en su hija que la lleva al psiquiatra? ¿Había tenido padecido epilepsia? ¿Había padecido algún tipo de trastorno emocional? No, fíjese, ¿por qué ir al psiquiatra? Fíjese que no, para nada. Creo que ahí fue donde nosotros tuvimos una grande y muy grande falla, ¿verdad? De que nosotros le dijimos... No, o muy buen acierto. Pero ¿por qué el psiquiatra? ¿Por qué no